El pobre molinero y la gata. En un molino vivía un viejo molinero que no tenía mujer ni hijos. Le ayudaban tres molineros jóvenes y un día les dijo: «Yo soy viejo y voy a dejar este trabajo. Es mejor que vosotros os vayáis a correr mundo y al que me traiga el mejor caballo le daré en herencia el molino si me cuida hasta mi muerte». El más joven de los molineros, que solo era aprendiz, se llamaba Juan. Los otros se reían siempre de él porque era algo simple y no querían que heredase el molino. Se marcharon los tres juntos y cuando ya salían del pueblo, dijeron los dos mayores al pobre Juan: «Mira, quédate aquí. Eres tan bobo que no podrás encontrar un mal caballo en toda tu vida». Pero Juan quería ir con ellos y por la noche llegaron a una cueva y entraron en ella a dormir. Y los dos mayores, que se las echaban de listos, esperaron a que Juan estuviera dormido y luego se marcharon dejándolo solo. A la mañana siguiente, Juan se despertó, se encontró solo en aquella oscuridad y gritó: «¡Dios mío! ¿Dónde estoy?». Salió de la cueva, echó a andar por el bosque y pensaba: «Me han abandonado, no sé cómo voy a encontrar un caballo». Llevaba un rato andando y de pronto vio una gatita de tres colores que le dijo muy cariñosamente: «¿Dónde vas, Juan?». «Ay, gatita, da lo mismo. No puedo hacer nada por mí». «Claro que puedes hacer algo por ti. Sé que buscas un buen caballo. Pues ven conmigo y quédate de criado en mi casa durante 7 años y te daré el mejor caballo del mundo». «Qué gatita más extraña», pensó Juan. «Voy a irme con ella a ver qué pasa». La gata le llevó a un palacio pequeño y maravilloso, lleno de servidores que eran gatitos. Todos corrían y saltaban por las escaleras y parecían muy contentos. A la hora de cenar, tres de los gatitos se pusieron a dar un concierto. Uno tocaba el violonchelo, otro el violín y otro la trompeta. Y tocaban con mucho entusiasmo. Cuando terminaron de cenar, la gatita dijo: «Juan, ven a bailar conmigo». «No», dijo Juan, «no he bailado nunca con una gatita». «Pues entonces a la cama», dijo la gatita, y sus criados llevaron a Juan a su cuarto y uno le alumbraba con una vela, otro le quitó los zapatos, otro los calcetines y luego se marcharon. Por la mañana entraron otra vez y le ayudaron a vestirse. Un gatito le puso los calcetines, otro los zapatos, otro le lavó la cara y otro se la secó con la cola. «¡Qué toalla más suavecita!», dijo Juan encantado, pero luego le tocó a él servir a la gata. Tenía que cortar leña todos los días con un hacha de plata y con sierras de plata. Durante mucho tiempo no vio más que a la gata y a los gatitos y le daban bien de comer y de beber. Y un día, dijo la gata, «vete a segar el prado y pon a secar la hierba». Le dio una guadaña de plata y Juan salió al prado y segó la hierba. Luego volvió y la gata le dijo: «Ahora me vas a construir una casita. Aquí tienes martillos de plata, clavos de plata y tablas de plata». Juan hizo la casita y entonces recordó que habían pasado los 7 años y le pidió a la gata el caballo que le había prometido. La gata abrió la puerta de la casita y Juan vio que dentro había 12 caballos hermosos, bien cuidados y brillantes. Y se puso contentísimo. La gata dio de comer y de beber a Juan y le dijo: «Vete al molino y yo iré dentro de 3 días a llevarte el caballo». Juan seguía usando su camisa rota que se le había quedado pequeña en aquellos 7 años. La gata no le había dado ningún traje. Llegó al molino y vio que ya habían llegado los otros 2 ayudantes y que habían llevado un caballo cada uno. Pero un caballo era cojo y otro ciego. «¿Dónde está tu caballo?», le preguntaron al verle. «Llegará dentro de 3 días». Los otros empezaron a burlarse de él. «El bobo este, buen caballo le traerán, habrá que verlo». Juan entró en el molino y el viejo molinero no le dejó sentarse a la mesa porque estaba tan roto y tan sucio que le daba vergüenza que entrara alguien y le viera. Le sacaron a la puerta un poco de comida y por la noche le hicieron dormir en el corral sobre la paja. Pero al tercer día llegó de pronto al molino una carroza maravillosa tirada por 6 caballos hermosos y relucientes. Y al lado de la carroza iba un criado que llevaba de las riendas un caballo todavía más hermoso para el pobre molinero. Y entonces se bajó de la carroza una princesa guapísima, que era la gatita a la que había servido Juan. La princesa entró en el molino y preguntó por el más joven de los molineros. El viejo le contestó: «Ay, señora, el joven está en el corral porque va tan sucio y tan roto que no le quiero ver por el molino». La princesa mandó que le llamaran y Juan salió del corral sujetándose los jirones de la camisa. Entonces los criados de la princesa le dieron unos trajes preciosos, le lavaron y le vistieron y le dejaron tan guapo como un rey. La princesa dijo que le enseñaran los caballos que habían llevado los otros dos molineros, y al ver que uno era cojo y el otro ciego, se echó a reír y dijo a su criado que acercara el caballo que había traído. El molinero se quedó con la boca abierta porque en su vida había visto un caballo tan hermoso y tan bien cuidado. «Pues este es el caballo de Juan», dijo la princesa. Y el molinero dijo, «Le dejaré mi molino cuando yo muera». «No hace falta», dijo la princesa, «quédate con el molino y con el caballo que yo me llevaré a mi fiel Juan». Le hizo subir a la carroza y se marcharon a la casita de plata que Juan había construido y que se había convertido en un castillo grande de plata y oro. Y allí se casaron la princesa y Juan, y al pobre molinero ya no le faltó nada en su vida porque fue tan rico que más no podía ser. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda compartir si te ha gustado. Recuerda también que ya estamos grabando los cuentos de Hans Christian Andersen que puedes escuchar desde el canal. Muchas gracias.